熬夜，熬夜，熬夜，熬夜。Me costará lograr tu amor, lograr tu corazón, pero sé muy bien que al fin tendré todo, todo, todo tu querer. He jurado conquistar tu cariño y lo conseguiré. Conseguiré. Oh yeah, oh yeah. Verás correr mis lágrimas y no, no me querrás. Me verás sufrir y tú, mi bien, nada, nada, nada me dirás. Pero quiero conquistar tu cariño y lo conseguiré. Todo.